invité, no te invité a mi cumpleaños, al cuarteto de Nos en Nacional Rock en este recién y flamante domingo de noviembre. Estamos en corol@radionacional.gov.ar. Me dicen que en un ratito nada más una serie de personajes que uno no sabe en qué categoría ubicarlos. Algunos vienen desde un lejano lugar llamado Trulalá. Estarán presentes aquí en los estudios mayores de Nacional Rock, donde tanta música también nos acompaña, nos rodea y nos da cierta sensación de, no sé, de energía, aunque venga de Infierno 18. No me juzgues con tu pena, resisto el paso. tiempo vuela, no hagas trampa, sé sincera y apacigua la tormenta que hay en tu alma hoy, hoy. Look at my side, that I am cool. Don't you cry, cause I know fool. Look at my side, that I am cool. Don't you cry, cause I know fool. Cause I know fool. Cause I know fool. Bueno, cool pero no full, o cool a full. Aquí estamos pensando un poco cuando escuchamos distintas canciones, distintas propuestas, distintas notas que cómo se va integrando la música, y acá podemos darnos esos lujos, ¿no? De pasar del cool no full y decir que che, mirá la hora que es y la gente está despierta porque es fin de semana y por qué no damos unas vueltas por otras épocas y por otros artistas y por otros poetas. Y me gustaría en un ratito escuchar Virus, porque seguramente habrá más de un desesperado en secuencia 1, ¿por qué no? Y antes, y teniendo en cuenta de dónde venimos, hacia dónde vamos, la hora que es, y que este programa trata de mantener cada sábado, al menos, o cada domingo, al menos un tema del Flaco, hoy hagamos el juego con la hora, hoy recordemos como siempre al Flaco Spinetta, y antes de Virus, que venga Ana no duerme. Ana no duerme.